Hola, muy buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Dos Frikis y un Murciano, tu podcast de cómic favorito. El que te habla es Raúl y yo soy el viajero espacial que está un poco ido desde la Parazona. Está como siempre con nosotros Sebas, que es el murciano llegado de Marte. Saludos desde la fase 1 de la saga Coronavirus. Y está con nosotros Geray, que es el superhéroe de la Edad de Oro que rompe mandíbulas con sus traducciones. Hola chicos, ¿qué tal? A ver si llegamos ya a Infinity War y a Endgame. Estamos en la fase 1, ¿no? Super Saiyan 1, ¿no? El proverbio. Sí, luego queda el 2, el 3, el 4, God. O sea que esto va a durar todo el verano, por lo menos. Ya, coronavirus God. Toma ya. Joder, qué miedo. Muy bien. Y bueno, para un día tan especial, a ver, ya, ¿de qué tema vamos a hablar hoy? A ver, cuéntame. Pues vamos a hablar de una de las series independientes más populares de los últimos años, que se trata de esa carta de amor de Jeff Lemire a DC, creo yo, y al género de los superhéroes, que es Black Hammer, y un poco también del universo que se ha creado alrededor de la serie principal. Muy bien, vamos a hablar de todas estas series, del evento principal, también de todos esos spin-offs, de, bueno, series paralelas. Así que bueno, pues vamos a empezar hablando de Black Hammer, que es un proyecto que ya tenía pensado desde bastante tiempo Jeff Lemire, junto a Dean Ormston, que es el dibujante regular. Que bueno, también hay colaboraciones pues entre David Rubin, de Mike Allred, de un sinfín de dibujantes, que nos viene a contar cómo un grupo de superhéroes de la Edad de Oro pues se queda atrapada en una realidad paralela, un mundo aparentemente muy parecido al nuestro, que viene a recordar pues Smallville o el típico pueblo del medio oeste americano, pero del cual no pueden salir. Asimismo, nos contará pues cómo la hija de uno de ellos, desde el mundo superheroico, pues intenta volver a traerles a nuestra realidad. Antes de nada, decir, vamos a contar todos los spoilers del mundo y más. Esto es una historia que, obviamente, sí. Te spoilean de qué va, te la destripan. Así que si sigues a partir de aquí, que sea bajo tu responsabilidad. Vale. Bueno, primero vamos a hacer un pequeño comentario diciendo lo que nos ha parecido y ya luego, si eso, cortáis. Eso es, eso es. Vale. Muy bien, Sebas. Venga, va, empieza tú, Sebas. A ver, ¿qué te ha parecido Black Hammer? Pues me he leído lo que serían las dos primeras partes de Black Hammer y la miniserie está dibujada por David Rubin. Y la verdad es que me ha enganchado bastante. Creo que está muy bien escrita. Que prácticamente todo, casi todo, o todos los números acaban con cierto cliffhanger. O sea, la verdad es que no había grapa, que no número que acabara de leer y no me dejara con Dios, tengo que seguir, quiero saber qué pasa ahora. O sea, aunque fuera un poquito, pero siempre te daba dando migajas y tal. O sea, está muy bien escrita, los personajes están muy bien y se nota, o sea, es muy descarado con los guiños hacia el universo DC y el universo Marvel, pero le da su toque. O sea, Lemire le da su tono, no es simplemente, pues mira, cojo esto y lo copio, o por lo menos a mí me ha dado esa sensación. O sea, que es como una especie de, lo típico, carta de amor al cómic de superhéroes, pero dándole su tono, pero con su toque costumbrista. La verdad es que me ha gustado bastante. Más la serie central de Black Hammer, las dos partes que el spin-off. Pero bueno, la verdad es que yo lo recomiendo bastante. Muy bien. Bueno, Geray, ¿tú qué me cuentas? Pues a mí me ha parecido un poco la Perdidos o la Lost del cómic independiente, porque es una serie que empieza muy fuerte, luego va estirando un poco el chicle del misterio, porque tienes ahí los tres primeros tomos tienen básicamente el mismo cliffhanger, que es alguien de fuera aparece y parece que va a resolver el misterio, y siempre el mismo personaje las tres veces. Y entonces yo creo que por en medio sí que estira un poco el chicle, el misterio lo estira y más o menos el final se ve venir, porque tampoco tiene mucho misterio en realidad lo que está pasando. Y entonces me parece que se desinfla un poco por ahí por en medio. Sobre todo si yo la iba leyendo mes a mes, o sea que sobre todo si la lees mes a mes se va desinflando un poco más. Pero luego, aunque el final sea un poco previsible, yo creo que el final es bonito también. Entonces, más o menos el viaje vale la pena, creo yo. Luego hablaremos del universo que se ha creado alrededor, que yo creo que ya es un poco menos interesante, pero bueno. Y lo bueno que tiene la serie es que como Lemire escribe muy bien los retratos de los personajes, a nivel psicológico sobre todo, es muy interesante porque alcanza algunas cotas de profundidad en algunos personajes que no se suelen ver en el género de superhéroes, entonces está muy, muy, muy interesante por esa parte. Y luego, si eres DCita, pues es que esto es Jeff Lemire haciendo su propio universo DC, pero descarado. Con su Liga de la Justicia, su Morfeo, su, The Sandman, sus nuevos dioses. Cada miniserie que ha sacado es un personaje de DC, básicamente. O sea, por esa parte te lo vas a pasar bien, si te gusta mucho DC. Y si te gusta el género también, porque al final son personajes típicos del género. Vale, pues bueno, yo muy en la línea de lo que decís. A mí, sinceramente, me ha gustado mucho. Yo creo que Jeff Lemire, cuando sabe poner los cojones encima de la mesa, lo hace muy bien. Creo que es toda una historia, es una historia de amor a los superhéroes, como ya habéis dicho, pero sobre todo una desconstrucción muy potente. O sea, esto no es una historia de, ay, el típico superhéroe, el típico grupo que está empezando, pero se encuentra un reto y tiene que superarse, tiene que encontrar el valor. No, no, no. Aquí ellos, la evolución como superhéroes ya está hecha, o sea, ya lo han hecho. Aquí, donde no llegan, es como personas. O sea, no consigue lidiar con sus... con un desastre amoroso, no consiguen lidiar con la monotonía, no consiguen lidiar con ver sus vidas estancadas. Y por eso para mí es una deconstrucción tan, tan interesante por momentos. Incluso en los propios spin-offs, que vamos a hablar algunos de ellos, como pues el Doctor Star, te viene a contar lo mismo. O sea, lo de menos es que sean superhéroes. Donde más les ven que no llegan es en el factor humano. Para mí. Sí, desde luego. Sí, se plantea cosas, o sea, yo creo que los dos personajes más interesantes son Gale, por un lado, que es así inspirada en Shazam y tal, ¿no? Y Mary Marvel, sí. Exacto, sí, sí. Que dice Zafrán en vez de Shazam, lo que se le echa al arroz, ¿no? El Zafrán. Y esa me parece interesantísima porque, claro, es una adulta, ¿no? En el cuerpo de una niña, al revés que Díaz Ayuso, justo al revés. Entonces, chaval. Entonces, que es una niña en el cuerpo de una adulta. Entonces, me parece muy interesante cómo integran todo el sufrimiento y todo lo que ha sufrido en su vida y tener que estar encerrada en el cuerpo de una niña que no le puede dar salida. Y por otro lado, el otro personaje guay es Barb Allen, yo creo, que muestra un poco pues eso, el rechazo que puede provocar ser homosexual y cómo lo superas y tal. Esos dos personajes yo creo que son la clave. Gail lo que demuestra es que, a ver, ella supuestamente tiene el cuerpo de una niña de unos 10 años y en realidad es una mujer de 50 largo. Sí. Y lo que demuestra es que el vampiro de Crepúsculo era un poquito pederasta porque tenía un cuerpo de chaval de 18 o 20 años, pero tenía 100 años y seguía con ganas de tirarse adolescente. O sea que... mal, mal. Al menos Gale le tira a gente de que supuestamente sería de su edad. O sea, adulto. Si le tirara a niño. Si le tirara, o sea, que imaginaros, si le tirara a niño de 10 años, sería como, oh, Dios mío, qué perturbador. Sí, sí. Además que me hace mucha gracia porque es mal hablada, fuma, en el colegio continuamente le están expulsando. Y tiene, yo creo, es muy gracioso, un personaje muy, muy cachondo. Bueno, si queréis otro personaje, vamos a comentarlos todos, que habéis comentado es este, Barb Allen, que viene a ser pues una copia muy evidente del detective marciano, es decir, si el detective marciano es John Jones, pues este es Marc Marx, y que está un poquito influenciada la estética pues en David Bowie, la película lo del marciano que cayó a la Tierra, y aquí lo que pasa es pues eso mismo, pues que sufre el rechazo de puede ser homosexual, parece que está también visto mal, está mal visto en Marte, y aquí pues tiene esa parte pues de que se enamora del culo del pueblo. Ahí se adelantó a Fleabag. Ahí, Hace un pájaro espino. Pero sobre todo mola cuando muestran los flashbacks en el que se ven su vida en Marte y cómo no es solo ya el tema de su homosexualidad, o sea, que está muy bien reflejado, sino... o sea, pues que es que ni le dejan vivir ni nada, porque lo que quiere es huir a la Tierra, pero claro, su raza es súper racista a un nivel de no, que no venga nadie aquí y de aquí que no salga nadie. Y es como que, o sea, ni coméis, ni dejáis de comer, cabrones, o sea, no me dejáis vivir. Es una situación muy, muy estresante, muy agobiante la que vive, la verdad. En todos los flashbacks y las versiones que hay de su historia. Sí, además que te cuenta pues cómo él llega a la Tierra, Se hace pasar por policía, que eso también creo que estaba en el origen de Detective Marciano, pero claro, también pasa lo mismo, pues que sufre el rechazo, que hay momentos pues que realmente casi lo único sitio donde él se siente bien es siendo superhéroe con esta gente. Claro, porque supuestamente esto, estas historias de superhéroes, o al menos el origen del marciano transcurre, ¿qué? Sobre los 50, 60, una cosa así. Sí, la edad dorada, o sea, el origen, ellos son superhéroes, eso, de la edad clásica, pues transportados al pueblo medio americano. Mientras tanto, en el mundo normal sí que han evolucionado. Vale, y luego pues otro personaje que se llama Abraham Slam, que es pues el típico superhéroe medio de la edad dorada, pues que aquí hay tiene influencias pues del Capitán América, aunque yo creo que sobre todo más de Catman, que viene a ser el origen, viene a ser parecido, pues un tipo que se hace boxeador y se mete a superhéroe, que es un poquito pues el que tiene el líder del grupo. Un poco un tipo que parece que aparentemente no tiene poderes esenciales, igual superfuerza, pero que es un poquito el que más tiene los pies en la tierra, que le aboga un poquito pues eso, mantener el grupo unido, se enamora de la camarera del pueblo. Así que bueno, es un poquito pues la persona con la que más normal dentro de todo este grupo de Freaks. Sí, el típico líder veterano, ¿no? Un poco de grupo de superhéroes que intenta controlar la situación. Tanto de sus compañeros superhéroes como de su vida personal, y le sale irregular. Sí, sale mal. Sí, tiene una escena así que se prueba el traje así de mayor y tal, que está bastante bien. Sí, sí, ¡ay, no se, Dios mío! No se lo cree, sí. No se lo cree ella. Sí, sí. El flashback en el que se cambia el traje a una versión en plan noventera con hombrera gigante. Con cartuchera en el cinturón ahí todo hinchado y no paran de caérsele la hombrera. Ay, Dios mío. Sí, sí, eso es grande. Luego, otro personaje pues es el Coronel Wave, que viene a estar basado obviamente en Adam Strange, que es el típico viajero espacial que está, vamos, el personaje completamente desconectado de la realidad, parece que puede viajar a través de esa especie de zona negativa a otros momentos del espacio, del tiempo. Y es un tipo que está, pero completamente puesto de cocaína a las trancas. Completamente. Está hablando, no sabe cuándo ha pasado, si ha pasado antes, si ha pasado después. Y es absolutamente ecléctico. Sí, estéticamente muy, muy chulo. Uh-huh. Igual de todos el que más chulo es estéticamente. Y muy surrealista tenerle por ahí los diálogos que tiene muchas veces. Y nada, es un personajazo, creo yo. Sí, sí, yo no es que no se profundice muchísimo psicológicamente y tal, pero es que ya de por sí es un personajazo, no necesitas saber más, solo con verle. Sí, sí, ya. Claro, el personaje es un poco. La verdad es que a mí me da bastante pena, porque es como que está tan alejado de la realidad al estar viajando en, o sea, básicamente vivir, porque yo lo veo como que en realidad entra en fase y viene a la realidad de esto, pero que casi siempre está en esta realidad entre dimensiones o lo uh-huh. que sea, donde ve el pasado, el presente, el futuro, y todo se le entremezcla y claro, de ahí que tenga el cerebro hecho papilla. Y que suelte cosas que no entiendas hasta que no ha pasado algún número más o yo qué sé. Los números protagonizados por él son delirios, desde luego. Sí, sí, sí. Está el número, esto no sé si ya habéis oído, este número especial, el anual, que es él viajando como diferentes momentos de la historia de los restos personajes, sí, persiguiendo sí. esa especie de ojo con tentáculos, y ese ya es pura psicotronía ese número. Sí, o cerca del final, ese número en el que se pone un poco Morrison, Jeff Lemire, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Luego lo comentamos, si queréis. El número en el que viaja a la dimensión en la que están los personajes olvidados. Luego lo comentamos. Que además, este número, en este especial que te digo yo, hay un homenaje al típico TVO este de Superman contra Mohamed Ali. Es verdad, sí, sí, sí. El boxeo ahí. Boxeo, sí, sí, sí. Además que, por ejemplo, también el número que cuando lo dibuja con David Rubin, que se conocen en el pasado, el Coronel Wade con eso, con su versión del pasado, también está de pelotas, ¿eh? Ese número está de pelotas. Vale, y bueno, pues otro personaje pues es Libélula, que Libélula viene a ser pues un personaje, tampoco creo que esté basado en uno en particular, pero creo que viene a ser un poquito un homenaje a todas esas historias de terror, del creepy, ya sabéis, estas historias de como de miedo, de jajajaja, ¿no? Esas muy así, un terror así un poco tontorrón, así, pero que yo creo que también es, acaba siendo también un personaje en la historia clave. A mí me recuerda mucho a los en los clásicos de DC estos, del Guardián de la Cripta y todo eso, el personaje que presentaba las historias de miedo y tal. De hecho, creo que hay un número en el primer tomo, en Los Orígenes Secretos, que ella presenta la historia un poco desde su cabaña en el bosque y dice, ¿no? Os voy a contar una historia de terror que vais a flipar y entonces habla un poco de su vida y... Sí, este es el personaje más misterioso casi desde el principio y el que sabes que algo va a tener que ver con la resolución. ¿Dice más? ¿Di qué vas a decir? Nada, que la verdad es que el personaje me ha gustado bastante, pero no sé, me ha faltado más, no sé, más cosas sobre este personaje o sobre todo más cosas desde el punto de vista superheroico, porque por lo menos lo que he entendido yo es que ella estaba ahí en su cabaña con sus cosas, que la cabaña me recuerda a no me acuerdo cómo se llamaba, pero no había una especie de casa mágica o algo eso, así. Sí, eso cuál dice, la mansión esa de Constantine, esa mansión que va por él. Sí, exacto. Sí. O sea, la casa de los secretos. Eso, casa de los secretos, eso. Sí. Y no sé, como que... Y que se acaba echando un novio que se parece a la cosa del pantano. Una cosa súper bizarra. Me encantó eso. Y no parece como que tengas, sí, historias casi superheroicas. O sea, en plan de... Pues llevo aquí, no sé cuántos siglos aquí, asqueada de la vida, y de repente pasa un evento y... ¡Oh! ¡Vamos para allá! Y ya. Y digo, joder, ya está. O sea, no ha hecho más nada, aparte de esto. Pero bueno. Sí. Y además que esa historia, pues sí, hay un homenaje a la cosa del pantano. Luego también ese personaje está apareciendo todo el rato cuando se junta con la hija de eso, de con Lucio, ¿no? Con la hija de Blackhammer. Ese personaje que aparece por ahí volando es Deadman, también. Sí, claro, sí, es muy obvio ese también. Obvio, sí. Es un obvio que asusta, sí. Y luego... No, sí, en realidad yo creo que la referencia es muy obvia porque quiere que lo sepas, porque le ayuda a construir a partir de ese personaje que tú ya conoces. Si se te aparece un personaje que tú estéticamente y por sus características relacionas, por ejemplo, con el Sandman de Neil Gaiman, ya no te tiene que explicar quién es ese personaje. Claro. Entonces, a partir de ahí, le permite trabajar en un aspecto que a él le gusta más, que yo creo que es pues las tramas personales, los diálogos, más que explicarte, pues mira, este personaje es... tal, porque ya si te dice es el detective marciano, pues tú ya a partir de ahí puedes ir tirando. Pues sí. Y el último personaje, pues se llama Talkie Walkie, que viene a recordar un poquito a los robots, estos rollo serial de Doctor Who, estos robots así de pinzas, que es bueno, pues el ayudante del coronel Wade, que ella está continuamente pues haciendo máquinas, está construyendo sondas para poderlas enviar fuera y que la gente pues sepa lo que está pasando. Sí, es un buen conjunto de personajes así raritos, monta. A mí lo que me mola son sus momentos chacha. O sea, básicamente lo tienen ahí de criada, limpiando, cocinando para todo y él quejándose de todo. Yo no debería estar haciendo esto, no sé qué. Venga, cállate ya el desayuno. Sí. Le tienen esclavizado, luchando por los derechos de los robots. Como en los supersónicos, ¿no? Sí. Qué bueno. Sí, y luego otro personaje, pues, clave, que también le da historia al TVO, le da el propio nombre, que es Blackhammer, que es un personaje que, bueno, viene a recordar, pues, mucho la mitología de Thor, mucho el tema de los nuevos dioses, pues, con eso que cuenta eso de Starlock y los jinetes de la justicia, que es un... ¿Qué? ¿Me? Nada, que me he reído, porque como es tan obvio todo, me hace gracia. A veces. Sí. Pero es tan obvio para nosotros. Claro. O sea, para nosotros que ya tenemos nuestro bagaje, que conocemos en mayor o menor medida el Thor de Marvel y el nuevo mundo de Kirby y toda esta gente. De Kirby, sí. Claro, lo vemos y decimos, pues, vamos, está ahí. O sea, ha cogido estos conceptos, lo ha mezclado sí. y ha hecho algo nuevo. No sé si el perro piensa lo mismo, pero bueno. Sí, pero bueno, está divergiendo su opinión sobre lo que estamos diciendo. Uh-huh. Pero yo creo que el cómic va dirigido a nosotros, ¿eh? No creo que sea un cómic muy accesible para gente de fuera del mundillo. En esta ocasión. Porque yo creo que si no pillas los guiños, te pierdes algo, ¿eh? Me da la impresión. ¿Tú crees? No sé. Yo tampoco lo veo excesivamente difícil de seguir por momentos. No, yo creo que se entiende. Sí, se entiende, pero no sé si la experiencia es la misma, porque hay cierta parte del cómic que juega mucho con las convenciones del género. Entonces, si las convenciones del género son desconocidas para ti, igual no tiene tanta gracia. Puede ser. Sí, ahí sí te tengo que dar la razón. Pero es también la gracia que tienen este tipo de obras, o sea, que pueden disfrutarse por sí mismas, pero ya si tienes ese bagaje, ese un poco de culturilla, o sea, es todavía mejor, lo disfrutas mucho más, porque no paras de ver personajes y situaciones y dices, esto me recuerda a esto, esto me recuerda a lo otro, esto lo ha sacado de aquí, esto es un mejunje de esto y de aquello. Y eso yo creo que le da bastante punto, porque no solo es que Jerry Lemay diga, pues mira, voy a contar esta historia, sino que encima pues voy a empezar a meter aquí guiños y referencias para que la gente los vaya pillando y darle más, no sé, más empaque a todo. Sí, es como Astro City o como The Boys, incluso. O sea, son obras que en su versión de cómic te las puedes leer sin conocer el resto de universos que hay de superhéroes y tal, pero si las lees con ese conocimiento previo, yo creo que ganan puntitos. Y bueno, y Black Hammer también está Jeff Lemire preparando una serie para televisión, o sea que al final en esa serie yo creo que sí que la adaptarán más al espectador medio. Una pregunta. Sebas. ¿Están adaptando esta historia de Black Hammer para la tele? Sí, la va a producir Legendary, que son estos que han hecho 300 y todas esas cosas. Y ya. Sí, están en ello. Sí, hoy en día todos los cómics se van a adaptar. Sí, claro, la idea ya no tienen más. O sea, que se han continuado con Expediente X y series que llevaban 30 años acabadas o muertas. No tienen ya más idea. Pero claro, lo que pienso es que, digo, vamos a ver, lo que es esta historia de Black Hammer está cerrada más o menos en las dos partes. O sea, que luego ya en las... Hombre, lo suyo es que luego en la serie en realidad tiren por otro lado. Adaptarán lo publicado, digo yo. No, lo publicado, me refiero a que adapten la historia de la granja, pero que en realidad la situación, o sea, la verdad detrás de lo de la granja sea otra. Otra que claro, porque si no, entonces todo el mundo que ha leído el cómic dice, esto va a ser esto y esto. No, que tienen por otro lado, porque claro, en principio la historia de los protagonistas, menos la de Black Hammer, está cerrada. O sea, es lo que hay ahí. Al menos que escriba otra cosa o tenga otra consecuencia, no va a poder tirar de más de qué va a hacer una temporada o dos, como mucho. Sí, dice que va, por ejemplo, Lemire dice que va a escribir otra fase de esta historia principal solo con Black Hammer, pero obviamente si hacen la serie tendrán que mantener a los personajes principales, no solo a Black Hammer, que eso en el cómic te lo puedes permitir, pero en televisión creo que no. Entonces, pues tirarán como Umbrella Academy o como The Boys, que se inventan la historia y ya está, y a tirar para adelante. Si a veces solo te hacen falta adaptar los personajes e inventarte la historia. Exacto. Pero sobre todo me gustaría que sobre todo que abrazaran la locura, o sea, que sea todo, pues como puede ser eso, Umbrella Academy, como puede ser la Doom Patrol, que sea en ese aspecto pues exagerado, que sea que abrace realmente que esto viene del teo de superhéroes. No sé cuánto presupuesto tendrá, ni si, tampoco sabemos si se llegará a hacer, ¿eh? O sea, tampoco estamos aquí hablando. Pero bueno, una cosa de un patrol con un puntito más dramático estaría bien. Sí, yo me lo imagino así, ¿eh? Me imagino un poquito de ese palo. Vale, y bueno, pues como ya hemos comentado, pues bueno, pues aquí los héroes se encuentran pues eso, encerrados en esta granja, en este pueblo idílico, pero claro que no pueden salir porque algo, Black Hammer cuando quiso salir, pues algo pasó, se electrocutó, murió al momento, y ellos mismos pues se ven eso mismo, intentando por un lado llevar unas vidas relativamente normales, porque me hace gracia de que todos ellos se hacen pasar por una familia, pero por otro lado, pues en su día a día les desborda como personajes. Por eso mismo en el segundo tomo, para mí, esa escena en la que están todos deprimidos sentados en la cocina y pone, se han rendido. O sea, para mí es el momento del TVO, que define el momento. Sí, el primer y el segundo tomo son los mejores, creo yo, viendo cómo intentan adaptarse a ese ambiente, viendo cómo les salen mal algunas cosas, cómo les salen bien otras. Es como Los Increíbles en plan serio, porque se ve mucho cómo usan sus poderes para cambiar algunas situaciones. O sea, está curioso. Sí, o sea, además que me hace gracia porque intentan como llevar una vida normal, pero siempre al final pues acaban tirando de algún poder que tiene Libélula de alguna historia para vamos a ver si me consigo escapar de la situación y lo consigo arreglar la papeleta. Y bueno, y luego a mí me hace gracia el tercer número, que es todo este episodio en el que están en la cabaña de los horrores, que, oye, una pregunta, ¿el tío del bar no os daba la sensación de que era Warren Ellis? Bueno. Yo tengo la teoría de que era Warren Ellis, ¿eh? Todo puede ser. Sí, sí. Que bueno, aquí vemos, bueno, pues eso, el cómo llega a un concierto de los Ramones, aparece el equivalente a Deathman, aparece Sandman, aparece este TVO que hizo Jeff Lemire, ¿no? Este Sweet Tooth, puede ser, el chico este con cuernos de ciervo. Sí, ese está muy bien, ese cómic. Y además que lo dibujó él también, puede ser, o lo dibujó otra vez. Sí, sí, con este dibujo tan especial que tiene, que a veces es un poco, cuesta un poco. Como sí. La otra que hizo, la miniserie esta de Trillium, se llamaba, creo, de sí. Algo. Pues sí, en esas se permite dibujar él. Pero yo casi que prefiero que dibuje otro, muchas veces. Sí, no, esos guionistas que intentan hacer de dibujante y no. A ver, que conste que este TVO iba a ser dibujado al principio por Jeff Lemire, pero lo estuvo aplazando en el tiempo mucho tiempo y al final pues habló con este dibujante que es Dean Ormston. Que a vosotros, ¿qué os parece la parte del dibujo? Porque yo he hablado alguna vez con PR17 y dice que no le termina de funcionar. No sé, sí, a mí el regular sí me gusta. Yo creo que para la historia que están contando es bastante adecuado. Obviamente, si fuera más superheroica la historia, igual claro. No encajaría tanto, pero creo que expresa bastante con su dibujo. Sí, a mí me ha gustado bastante. O sea, es especialito. Si no te entra, entiendo que no te guste, pero sinceramente le pega muchísimo al tono de la historia, la verdad. O sea, me gusta que por ejemplo, tengamos a este dibujante para la historia central y luego de vez en cuando tengamos algún episodio, sobre todo cuando se tratan de los flashbacks, en el que Rubín participa. O sea, como para darle a cada momento su tono. Oye, a mí ya es que como Rubín no me gusta, pues ya, pero bueno. No, pues para mí, para que veas, aquí Rubín, yo luego vamos a comentar ya estos spin-off, está que se sale. El tema del dibujo, para mí está, vamos, al nivel altísimo. Sí. Yo tengo, siempre que leo un TVO de este hombre, que no, que dejemos aparte que es un impresentable en la vida real y tal, como dibujante y eso, es que dibuja todo igual, o sea, no cambia ni el color, o sea, no se adecua a la historia, me parece un poco raro que no haga el mínimo esfuerzo en diferenciar ninguno de sus cómics de los otros, porque es que el color es siempre igual, los diseños más o menos igual, no sé. Pues por esa parte es por la que no me atrapa a mí. Bueno, Yeray, ha sido un placer trabajar contigo, venga, tío, luego, Raúl, Yeray, habrá que buscar a otro. En fin, y bueno, luego también al final ya de ese tomo, pues bueno, pues nos enteramos un poquito del percal, de todo lo que ha sucedido. A ver, Yeray, cuéntanos, a ver, ¿de qué iba esto? A ver, ¿por qué han acabado en esa granja? Cuéntanos. Pues están en el purgatorio, ¿no? Sí, quédate con los personajes, como decían en 4. Más o menos, pues están en una nave durmiendo, básicamente. Pero sí, hubo como una gran crisis con un Darkseid y todo por ahí. Y entonces hubo que, para que hubiera balanza, iba a decir, para que hubiese equilibrio en el universo, hubo que, ¿cómo se dice? Pues hacer que se durmieran y crearles esta realidad ficticia para que todo estuviese en su lugar y el Darkseid este no volviera a aparecer. Sí, al final lo que pasa es que eso mismo, ellos lucharon contra esa especie de antidios, que era un equivalente a Darkseid, y cuando él desapareció, pues se desbalanceó la oscuridad del mundo, pues así que ellos eran de luz, pues también tenían que irse, que es una solución un poquito patillera, pero que tampoco en a mí, ya, yo creo que ellos ya te estaban dejando caer que tampoco esperásemos como el gran plot twist de lo de gran plot twist del TVO. Sí, lo malo es que, claro, cuando se descubre eso, pues ya sabes, o al menos intuyes que no, que ya no tiene solución. O sea, vamos a ver, si se supone que si salen de la granja, vuelve a aparecer esta especie de Galactus Darkseid que iba a destruir el mundo o el universo, y dices, pues entonces, hijo mío, ¿qué queréis? O sea, vaya a volver y la vaya a liar. O sea que el final, la verdad es que más o menos es un poco predecible. Pero yo creo que está bastante bien llevado, a mi parecer. Pues sí. Además que aquí después nos da este número que ya hemos comentado en el que ellos viajan a... bueno, el coronel Wade viaja a una especie como de limbo, todo con este dibujante que tengo por aquí el nombre apuntado, ahora no lo encuentro. Bueno, que es eso, Rich Tomasso, que es el dibujante de Dry County, que es un cómic que debe estar bastante bien para Image, que es una especie como de... no sé cómo decirte, como viñetas de periódico. En el que aparecen unos personajes súper raros, como este el inspector Insector o algo así, y que todos ellos son personajes de TVO que sus autores han olvidado de ellos y se han quedado en el limbo, literalmente. ¿Qué os parece eso? Sí, ese concepto me gusta bastante. Es sobre todo cuando salen de ese mundo y ves en realidad dónde estaban. Estaban dentro de la cabeza de un autor. Y lo que ves es una especie de realidad o dimensión en la que tú lo que estás viendo son como gigantes, que en realidad son los autores y escritores del mundo del cómic, lo que sea. O sea, que probablemente incluso algunas de las personas que estén ahí dibujadas sean conocidos, pero como tampoco se le ve la cara del todo, solo así el cuerpo y poco más, lo que es de los ojos para arriba no se le ve, y se le ve como una especie de nube. O sea, una nube que podría ser una especie de metáfora de esta supuesta cuarta dimensión que es la imaginación o algo así. La verdad es que me gustó bastante. Pues sí. Y bueno, pues ya pues el último número, eso viene a ser ya la resolución en la que en el mundo, ellos vuelven al mundo del que venían, aunque aparentemente no recuerdan nada. Y ya, pues, junto pues con Black Hammer y con Libélula, pues llegan a la conclusión pues que ellos se tienen que ir. Pues si ellos están en esa tierra, por mucho que estén hipnotizados, tarde o temprano pues va a acabar volviendo el antidios, así que tienen que volver a esa granja, tienen que volver a esa granja y además sin recordar nada. Que a mí lo que decía Sebas me ha gustado bastante la resolución en general, en un puntito, no sé, que si estos personajes, aun después de todo lo que les ha pasado, se merecen ser felices. Sí, bonita, es muy bonita. El final es muy bonito. Claro, porque claro, tú piensas y dices, joder, que van a tener que volver a la misma situación en la que estaban de antes, pero en realidad es un nuevo comienzo, es un vamos a volver a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien, esta vez, sabiendo a lo que vamos, a lo que nos sacrificamos, y que en esta nueva vida, en esta nueva existencia, vamos a estar felices y tranquilos, porque aunque no recuerden quiénes eran en realidad, yo creo que dentro de ellos tienen esa paz de saber lo que han hecho y que ya no es una prisión para ellos, es una especie de limbo paraíso en el que van a estar siempre en paz, en tranquilidad y siendo felices. Sí, que al final es como una segunda oportunidad para todos. Pues sí. Y bueno, pues en general, ¿vosotros creéis que la historia se continuará, la historia principal? ¿Creéis que va a haber más? ¿Creéis que dejarla aquí es lo correcto y que sigan con el tema de spin-off? ¿Queréis? Hombre, yo creo que los personajes de la granja no van a volver a salir, o sea, los que han encontrado el final en la granja. Pero sí es cierto que lo que ha dicho Lemire es que va a seguir tirando para adelante con la nueva Black Hammer. Y no sé, es que no me parece tampoco muy interesante la nueva Black Hammer, entonces no sé muy bien por dónde va a tirar. Claro, que es un personaje que al final es como un easter egg, ese personaje, ¿no? Claro, entonces no la veo que tenga una personalidad tan grande como los otros. Pero bueno, siempre se las apañará para meter algún camello de los otros, creo yo. ¿Tú crees? Hombre, un camello, o sea, si los ha sacado en todos los Hombre, putos spin-offs, o sí. sea. Igual sí que pueden. Puede parecer ser el principal. Claro, el problema es ese, es que por sí sola la nueva Black Hammer no tiene tampoco mucho peso, o sea, básicamente acaba de empezar su historia. Y también es un punto, y claro, en estas dos partes de la serie principal, pues ella no es la protagonista 100%, todo gira en torno al resto de personajes y ella está ahí para ayudarle. Pero claro, también es verdad que tienes ahora a un personaje que acaba de empezar su carrera superheroica y tienes un universo que explotar. Ahora depende de Jeff Lemire que tenga historias interesantes que contar con esta chavala. De todas maneras, ahora hablaremos, cuando hablemos de los spin-offs, yo no sé el universo este, si fuera de la granja da mucho más de sí, ¿eh? Porque al final la broma de voy a coger los personajes de DC y a montarme mi propio universo, mola si tienes algo que contar, pero si simplemente repites el personaje y haces una historia del personaje sin cambiarla mucho, no sé hasta dónde puedes llegar. Ya. Es que al final, yo creo que... Mira, lo habéis comentado antes que esto era parecido a esto de... ¿Cómo se llama? Ahí se te vio que era esto de las referencias. ¿Cómo se llama? Astro City. Yo creo que un poco más la diferencia que Astro City es un poco más homenaje a las historias de superhéroes clásicas y esto es un poco más al lenguaje del propio TVO. Un poco más homenaje a las historias que más le molan a Lemire o un poco más sus influencias. Pues igual sí que tienes un poquito de razón, hombre. Yo tampoco sé si lo van a explorar mucho más, porque luego vamos a comentar alguna serie más que van a hacer, esta de Rompehuesos, creo que se llama, o van a hacer ahora un spin-off de Barbalien. Pero bueno, si al final, si los personajes son interesantes, que yo creo que lo son, pues que vayan a haber algún spin-off, alguno más sobre su personalidad, es probable. Aunque lo que dices, no creo que esto sea una cosa que se vaya a prolongar en el tiempo ad infinitum, sinceramente. Sí, ahora están saliendo un montón, por eso no sé qué va a pasar. Y Dark Horse es muy de aprovechar el filón. Pero eso, que no sé si puede captar tanta atención con una historia que no sea la de la granja. Habrá que ver. A ver qué es lo que pasa. Bueno, de momento lo que hemos tenido hasta ahora, por lo menos la serie central, ha estado bien. Está bien, tiene su historia cerrada, más o menos. O sea que totalmente recomendable. Por lo menos a mí me ha gustado bastante y si no leyera más pues estaría bien y si luego me entero por las críticas que es lo que está haciendo con Blackhammer mola, digo, pues para adelante. Vale. Muy bien. Pues si queréis, vamos a hacer un paloncito y así volvemos. Elige Marvel, elige DC, elige Spiderman, elige Batman, elige un Absolute grande que te cagas, elige tomos, grapa, miniseries de 4 números y maxiseries de 12. Elige la tapa dura, la blanda y el formato de bolsillo, elige comprar ediciones limitadas y quedarte tieso. Elige una colección, elige a tus héroes, elige un crossover y tie-ins a juego. Elige pagar a plazos una edición descatalogada de Sandman con una amplia gama de putos extras inéditos. Elige a Rolleifel y preguntarte quién coño lo lleva a Marvel los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a leer cómics que abren tu mente y elevan tu hype mientras llenas tus estanterías con putos CPBs americanos más baratos. Elige hacerte viejo leyendo y jugando con muñecos en tu habitación siendo un auténtico friki para tus hijos y nietos que algún día heredarán tu colección. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? ¿Quién necesita razones teniendo TVO? Tu podcast de cómics. Cuando te sientas en el diván de la morsa, puedes escuchar reseñas de cine. Bueno, pues mira, el found footage podemos decir que es un género cinematográfico, aunque no sé si también llamarlo género, porque vamos a ver que hay diferentes tipos de películas que utilizan, digamos, esta técnica de cámara en mano, pues sobre todo de terror. Series. Pues Doctor Who es una serie británica de ciencia ficción. De hecho, es la serie de ciencia ficción más larga. Cómics. Esto de series de Babilonia ya cuenta con Mitch Gerrard, que es un dibujante que es muy interesante. Libros. Isaac Asimov empezó a escribir muy joven. Empezó a escribir, él leía relatos de estas revistas pulp que había en la época. Juegos. Cuando llega es sencillamente un bombazo. La gente quiere jugar a Dragones y Mazmorras. Los universitarios están locos por jugar a Dragones y Mazmorras. Y todo lo relacionado con la cultura popular. Puedes escucharlo en iVoox, iTunes y Spotify. Así que si quieres pasar un buen rato, No lo dudes y siéntate en el diván de la morsa. Vale, ya estamos aquí. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de todos esos spin-offs, esas, estas historias sueltas sobre el universo de Black Hammer. Así que bueno, vas a empezar tú, Sebas. ¿De qué nos vas a hablar? Voy a comentar una miniserie de 4 números dibujada por David Rubin y guionizada por el propio Jeff Lemire, que es Sherlock Frankenstein y la Legión del Mal, que viene a ser como una especie de supervillano que, sí, básicamente mezcla una cosa rara. El origen de Sherlock Holmes, porque empieza como investigador, pero luego se convierte en supervillano y eso supuestamente es una persona resucitada. Así como hay que llamarlos ahora, ¿no? Sí, resucitados. X. Llamémosle X. Es medio zombie, una cosa muy rara. Pero bueno. Y la verdad es que es un personaje bastante, bastante interesante. De por sí. Yo creo que lo mejor de la miniserie es la historia de este personaje, porque luego la miniserie transcurre entre lo que sería... creo que la primera y la segunda parte de la historia central de Black Hammer. Uh-huh. Pero, claro, cuando me dijeron eso, esperaba que tuviera un poco más de conexión y no. Es como que si quieres te lo lees, si no, pues nada, porque no aporta nada. Nada, nada, nada, nada, nada a la historia central. O sea, si te gusta el dibujante, si te gusta el guionista y el universo que están creando, pues está bien porque te presentan a villanos, te cuentan su historia... Está centrada en la hija de Black Hammer y su intento de encontrar a su padre, porque ella, claro, para el mundo, supuestamente su padre y el resto de héroes murieron, pero ella cree que siguen vivos en alguna parte y es básicamente su búsqueda de a ver si es verdad que están vivos, si puedo encontrar algo. Pero es que no te avanzas nada. Ya, no, ostras, pues me extraña, es eso, pero para mucha gente es casi está el favorito, ¿eh? De todos. A ver, estos... el dibujo a mí aquí me ha gustado muchísimo. Está tremendo, sí. Sí, o sea, el tipo de narrativa que usa David Rubin aquí está muy bien. También cuando dibuja a ciertos superhéroes clásicos y tal, la verdad es que a mí me ha gustado mucho. El dibujo, la narrativa, el cómo cuando están en el presente tiene una tonalidad y luego cuando están en el pasado tiene un efecto distinto. La verdad es que aquí lo hace muy bien. Pero lo que es la historia en sí, para mí no aporta. O sea, aporta el universo de Black Hammer. Sí. Pero lo que es la historia principal, muy poco, muy poco, muy poco. Uh-huh. Vale. Sí, eso, o sea, es un sacacuartos, sí, un poco, o sea, un intento, no se sabe muy bien, porque es que historia tampoco hay mucha, o sea, lo que es la miniserie dentro de la miniserie no es que haya inicio, nudo y desenlace, la verdad, simplemente es como para decirte, el nombre Sherlock Frankenstein era demasiado molón como para no hacer una serie que se llamase así, básicamente, debe ser la motivación, vamos. Presenta el personaje de Cthulhuis, que está muy guay. Sí. Pero poco más eso, y el dibujo, pues lo que he dicho antes, que yo creo que el dibujo tiene que estar siempre al servicio de la historia, no la historia al servicio del dibujo, y el dibujante tiene que estar al servicio de la narración y no de sí mismo, entonces por eso tampoco lo disfruto muchísimo. Entonces, eso no, a mí me parece que para empezar los spin-offs no fue una entrada por la puerta grande, ¿no? Bueno, no sé, a mí es que sí me ha gustado bastante el tema de los spin-off, no sé, o sea, como que al final es el propio universo que se ha creado Jeff Lemire. Vale, entonces entiendo que eso, que entras o no entras. Uh-huh. Bueno, a ver, Geray, ¿tú qué tienes por ahí? Bueno, yo tengo el segundo spin-off, que para mí sí que me gustó muchísimo. Creo que puede ser hasta mejor que la serie principal, de hecho. Y se llama Doctor Star, en inglés. Y en español será Doctor Ser o Estar o Parecer, ¿no? Entonces, pero bueno, se iba a llamar Doctor Andrómeda and the Kingdom of Lost Tomorrow y al final se llamó Doctor Star porque va muy de cara con la influencia del Starman de James Robinson. Uh-huh. Sí. hasta el punto de que el protagonista se llama James Robinson. Entonces, se ve una obvia inspiración ahí. Y es una historia muy, muy bonita. Es muy entrañable, tiene un tono que funciona muy bien porque habla un poco de los héroes clásicos y al mismo tiempo es muy intimista y se centra un poco en la historia de amor entre un padre y un hijo, que no es el amor que se plasme más en cómic ni en cine, pero siempre que se plasma da para buenas historias. Y aquí tiene una historia muy potente que explora pues las consecuencias que puede tener que te hagas superhéroe sobre tu familia, tanto a nivel psicológico como incluso hasta a nivel de salud. Sí. Y nada, muy bonita, acaba además de una manera preciosa. A mí esta historia sí que me ha gustado mucho. ¿Da para secuela o algo? No. ¿O es historia cerrada? Ah, vale. No creo. Bueno, se puede tirar para otro lado, pero lo que cuenta aquí se cierra, desde luego. Y tiene un dibujo de Max Fiumara, también muy chulo. O sea, yo con esta estoy bastante contento. Además, todo lo que es la parte cotidiana la plasma muy bien, y lo que es la parte espacial de extraterrestres y de bichos y de aventuras superheroicas la plasma genial también. Uh-huh. Interesante. Este lo recomiendas, ¿sí, no? Este tiene tu sello de aprobación. Sí, sí, este, vamos, a mí es el que más me ha gustado, pero de casi de todo, es más que la principal incluso. Son 4 numeritos. ¿Sí? Historia cerrada, no depende casi nada de la principal, esta sí que no. Bueno, aparece algún personaje, rollo camello, pero es la historia del Dr. Star y está muy bien, y no he leído Starman, fíjate, o sea que me ha gustado sin conocer el referente. Sin conocerlo, sí, yo creo que aún tendríamos que hablar de Starman, a mí, tenemos que traer Starman. La verdad es que sí, yo hace años leí, gracias a la biblioteca de Murcia, el primer tomo, sí. No sé si me quedé ahí o leí un poco de segundo. Y me pareció la pollísima. Me pareció muy, muy bueno. Me pareció muy cojonudo. Pero por una cosa u otra, como son una serie larga, porque cada tomo, creo que son 6 tomos, y cada tomo es un tochazo. Es larga, Pero vamos, que por lo menos lo que leí yo me gustó bastante. Además que estos tochales que sacó Planeta en su día, ¿se siguen encontrando? Yo me los encuentro en todos lados. Esto es de Starman. No sé si os pasa a vosotros por allí. Sí, lo mismo. Igual no, me da que no es una serie de las que se agotan. No, ya, no es Sandman. Yo creo que no se llegó a vender mucho, porque si no, ECC ya habría dicho de reeditarlo. O sea que. Sí. Segura, creo que la van a reeditar, Ahora ¿sí? que lo dice. Sí, algo me estoy oliendo que. A ver. Pero es que era una edición un poco cara, ¿no? Era cara. Entonces supongo que es un desembolso que. Es que una serie larga, claro. Es que, ¿qué va a hacer? Muy larga, porque tampoco puedes decir, vamos a editarlo en 3 tomos, porque serían inviables, como el puto tomo ese de Flash que costaba 60 pavos. Pero claro, tiene. ¿Cómo que tengo aquí al lado? Uf, madre mía, eso de verdad. O sea, cada vez que lo cogía, digo, esto ni siquiera vale para hacer pesas, porque no pesa. Porque el papel del que está hecho este, vamos, es el papel de fumar. Papel de biblia, ¿no? Sí. Es complicado, pero bueno, siempre pueden hacer un crowdfunding de eso. Es que ¿sabes qué pasa? Mira, estoy leyendo la pregunta, le acaban de... Hostia, ay, no, espera un momentito, a ver... Esta no es la... A ver, es que acabo de entrar en la página de SC, vamos a ver en directo, la gente les está preguntando si van a reeditar esto, Starman, a ver... Ah, pues juraría que sí, tío, juraría que había leído en algún sitio que sí que tenían intención... Pero que no se terminaban de lanzar, ¿eh? Igual claro. Ahora con el panorama, pero sí, ya la habrán retrasado para dentro de 5 años. Pues sí. Además que es una historia que se debe completar bastante leyéndose la JSA de Geoff Johns, que eso también sí que lo tienen, sí que lo han editado, así que... Aquí también hay una especie de JSA también en la miniserie, o sea... Sí, o sea, vamos. A mí, de hecho, me hace bastante gracia este trasunto de Green Lanterns que aparecen. También aparece un trasunto de Green Lanterns, hay para todos. Tengo que leerlo. Pues muy bien. Y bueno, pues yo, si queréis, continúo. Y yo voy a hablar de La Era Quantum, que es otro spin-off que viene a ser, pues, un trasunto muy, muy obvio de lo que es la Legión de Superhéroes, ¿vale? Que esta vez directamente nos vamos 125 años en el futuro de los acontecimientos de Black Hammer, Y aquí te cuenta, pues como ya sabéis, al igual que la Legión de Superhéroes, es un grupo que estaba inspirado en la imagen de Superman, para que todas las razas alienígenas y la humanidad convivieran en paz, pues esta Liga Quantum, lo mismo, se une, pues influenciados en nuestros héroes favoritos, pues para ser un ejemplo, pues, de integración y de superación. Aquí, pues, hay un trasunto de casi todos los personajes. Hay uno, de hecho, me hace bastante gracia, se llama Guarila, que es un gorila con coletas. Y aquí nos cuenta, pues eso, pues como había una Liga Quantum, pero algo sucedió y todos ellos murieron, pues, luchando contra una invasión de los marcianos de Marte, o sea, de la raza de Barbalien. 125 años en el futuro, pues la sociedad pues es mucho más 1984, es todo como una dictadura, mucho más racista, mucho más fascista, y la raza humana pues persigue a todos los alienígenas, ¿vale? Entonces el tema es que... Es un futuro en el que ha ganado Vox, ¿no? Eso, es un futuro en el que ha ganado Vox, sí, sí. Entonces aquí, un marciano, pues que se llama Barbaliten, que un poco influenciado en la imagen de Barbalien, quiere buscar a los antiguos miembros, pues para volver a levantar la liga y luchar pues contra todo este imperio fascista. Aquí los personajes principales pues va a ser la heredera de Black Hammer, que también pues copia el nombre y poderes. Está por ahí Archivo, que es un trasunto pues muy obvio de Brainiac 5, pues un medio humano, medio robótico, además que se le ve el cerebro, un diseño muy gracioso. Está Módula, que es una psíquica. Está Gravitón, que tiene poder de controlar la gravedad. Y está Erf, que Erf es un armadillo psíquico. Tal cual. Y es un personaje que es la puta hostia, ese personaje. Yo le estoy pidiendo un spin-off desde ya a Jeff Lemire, ese personaje. A ver, en conjunto, pues yo creo que es una historia bastante chula. Es una historia más sobre el tema del legado, de lo que transmitimos. Pero tiene, la verdad, es que un final un poquito extraño y no sé, no... Es más completista que otra cosa. No sé, al dibujo está Wilfredo Torres, que es un tipo pues que ha trabajado bastante pues en Marvel, pues haciendo pues cosas de Black Panther, de Moon Knight, trabajó también en DC, ha hecho regular de... también, regular, ¿tú dibujo, crees? Un dibujo un poco regular también, pero bueno, este sí que es más, este ni siquiera tiene personalidad como David Rubin, es más del montón, y la trama en general es que floja. Yo creo que aquí igual sí que se le quedan cortos los cuatro números, porque no profundizan nada, simplemente te muestra ahí un montón de superhéroes nuevos, pero sin más profundidad, y luego hacia el final ya se vuelve eso un festival de cameos que yo creo que hacen que la serie por sí sola tenga poca fuerza, porque si necesitas traerte a esos personajes, pues... Claro, al final pues se nutre mucho del cameo de otros personajes de este universo Black Hammer, y al final bebe un poquito más de eso. Al final es un poquito lo que le salva la papeleta al final. Pero bueno, ahora las que van a salir ahora pintan bien, si eso sirve de consuelo. ¿Qué van a salir? A ver, Yaray, cuéntame. Pues, bueno, en Estados Unidos ya tenemos, ya salió una que se llama Black Hammer 45, que esta no sé si estaba anunciada por Astiberri ya o salía pronto, algo me suena, igual me lo he inventado. Pero ahí Lemire es co-guionista, ya le ha dado los juguetes a otro, El guionista es un tal Ray Fox. Y el dibujo es de Matt Kind, que es un tío muy peculiar. Entonces no es un dibujo para todos los gustos. Y cuenta un poco pues cómo serían los superhéroes luchando en la Segunda Guerra Mundial y tal. Pero bueno, me parece también un poco manido el tema. Y al final, que no lo escriba Lemire, pues hace ya, que... Es un homenaje a los Black Hawks, que eran estos especie de pilotos con la chaqueta con el icono del halcón. También de DC, de la DC más clásica. Sí, pero que ya nace irrelevante, ¿no? Porque al saber que no lo escribe el creador, ya sabes que igual es muy poco importante para la historia general. Luego está una cosa rarísima, que es el cruce de Black Hammer y la Liga de la Justicia, que salió hace unos meses, que es como cruzarse con ellos mismos. Es muy curioso, sí. Muy curioso, da mucho juego, el dibujo es espectacular, de un tío que se llama Michael Webbs. Y saca mucho jugo de las contraposiciones de los personajes. A mí ese sí que me moló. A mí me gustan mucho las coñas que hace Barbalien con el tío marciano. Sí, hombre, un marciano verde. Todo el mundo sabe que son rojos. Es un entretenimiento para pasar el rato, la verdad. Porque no... Bueno, claro, por supuesto, no añade nada, absolutamente nada a la historia central. Y no sé, la verdad que sí, el dibujo está bastante bien. Pero lo que es la historia en sí, es más, me hizo más gracia las coñas que hay entre las comparaciones de personajes que otra cosa. Es un capricho de Lemire. Sí. Pero que es muy fuerte que DC haya cedido, me parece muy, muy chulo eso. Y luego, una que solo ha dado tiempo de publicar dos números antes del coronavirus en América, es la de Skull Digger and Skeleton Boy, que creo que la mencionabas antes, ¿no, Raúl? Sí, es que no sé cómo se ha traducido aquí en Cazador de Cráneos. Es que no estoy seguro de cómo se ha traducido aquí en castellano. Eso que me parece que los mencionan a esos personajes. Sí, lo mencionan en una viñeta de Doctor Star, creo. Sí. Y bueno, vienen a ser un Batman y un Robin, pero mezclados con el Punisher. Básicamente un Batman súper violento. Entonces, tiene buena pinta porque tiene ahí un girito, trata un poco de cómo este superhéroe súper sangriento y súper violento pues cría a su sidekick, al final, que es un niño. Entonces, puede dar de sí también. Y luego en el futuro tenemos una miniserie de Barbalien dibujada por Gabriel Hernández Hualta, que puede estar muy chula. Otra del coronel Weir de este, que también es otro personajazo, entonces puede estar chula, que seguro que es muy psicodélica y que salía antes incluso que la de Barbalien, o sea que estará al caer. Y ya la segunda fase de la serie principal con la hija de Black Hammer. O sea que tenemos esas cosillas. La de Barbalien puede molar mucho. Sí, yo creo que puede estar bastante. Esa yo creo que va a estar bastante bien, Sí, y eso, y la del coronel, es que el coronel gráficamente te da muchas posibilidades, entonces igual también mola. Sí, no sé, pero eso ya está tirando de como de lo que más ha triunfado, ¿no? Y tal, la primera vez. Pero bueno. Sí, o sea, al final, bueno, pues sabido, hombre, esto en general, yo creo que sí que ha gustado. Yo creo que la gente que se haya acercado a esto sí que les ha podido gustar en general. Sí, hombre, si no, no sacarían tantos títulos, claro. Desde luego. Pero claro. Pero eso, habrá que ver cuánta vida tiene esto, cuánto más puede durar. Que eso puede ser lo curioso y lo interesante de ver. Pues hasta que hagan la serie de Netflix o de Amazon y Jeff Lemire acabe ganando un pastón de miedo. Entonces ya digan, bueno, ya está, ya puedo dejar de hacer guiones para cómics, voy a hacer guiones para series. Que es donde están las perras. No, sí. Hombre, hoy en día el negocio es hacerte una cabecera independiente y tener el suerte de que hagan la serie. Básicamente, el negocio en el cómic es ese. Porque sabes que si haces una colección para Marvel o DC, se va a llevar el dinero Marvel o DC. Para llevártelo tú, tienes que hacer eso. Sí, pero bueno, al final es que yo creo que realmente es donde, en Marvel y en DC, creo que es donde más te haces un nombre. Para que luego tú te saquen adelante un proyecto. Claro, sí, sí. Salvo casos contadísimos de gente que llega a Image y la primera que saca es un exitazo. Y a partir de ahí llega Marvel y DC. Suele ser al revés. Primero te haces un nombre y luego ya te dejan a sacar tu serie. Incluso ¿cómo se llama? El creador de Robert Kirkman, al principio también venía de Marvel. O sea, en Marvel había hecho El Hombre Hormiga, había hecho Capitán América. Y ya hasta... Marvel ya Team Up. También. Marvel Team Up. Sí, pero esas fueron posteriores a Los Muertos Vivientes e Invencible. Pero él empezó en Image. Pero sí, lo fue combinando hasta que vio que podía vivir de Image solo y montó aquella guerra contra Marvel y DC un poco estúpida tras haber estado tú trabajando allí, pero bueno. O sea, eso yo personalmente soy de la opinión de estar un poquito callado, que nunca sabes la vida como las vueltas que da, así vas a tener que volver. Claro, si es que además Kirkman, los cómics que sacaba en Marvel tampoco eran malos, eran algunos flojos, algunos tal, pero... Bueno, no sé, el Hombre Hormiga este que sacó, que era súper hijo puta, que bueno, no sé. A mí me molaba. A mí me gustó, a pesar del final tan loco que tenía el Capitán América ese que hizo, pues luchando contra la Sociedad Serpiente, que son villanos ahí que me encantan, no sé, estaba bien, o sea, sí que tenía cositas, pero no sé, descubrió que le gustaba más el dinero. No se le puede culpar. El dinero, como a todos. El motor de la tierra. Sí, sí. Sí, pero a todos les pasa, ¿no? Que tienen esa época de uff, he acabado harto de Marvel o DC, me voy a hacer mi serie a Image. Y luego algunos se acaban volviendo o algunos se acaban quedando. Hickman la tuvo, Brubaker la tuvo también. Todos... Bueno, Mark Millar, pero el problema es que solo le gusta el dinero, no le gusta pensar. Sí, claro, Mark Millar ahora ya no puede, directamente no puede escribir para Marvel ni para DC porque lo tiene comprado Netflix en exclusiva, a él, o sea, a todos persona. Sus cómics y a él por contrato no puede escribir para nadie que no sea Netflix. Entonces... Pero es que es normal, porque es lo que decís, o sea, ya el hecho de que estás escribiendo para los personajes de la editorial, de que seguramente si usan tus historias para una serie, una peli o lo que sea, tú no vas a ver un duro. que bueno, eso es secundario porque nunca se sabe si van a utilizar algo tuyo o no. O sea, tú trabajas ahí, te ganas tu nombre, ganas tu dinero y tal. Pero claro, la mayoría de escritores, después de haber escrito, ay, sí, la historia que quería escribir para Spider-Man o para lo que sea, lo que quiere es escribir su propia historia, su propio personaje, ya no solo por el hecho de voy a sacar esta serie y a ver si Netflix me lo compra y nada en dinero, sino por el hecho de yo quiero escribir mis mierdas y hablar de mis mierdas sin que me venga la editorial a decir tú no puedes hacer esto con este personaje, tú no puedes hacer lo otro. Yo quiero hacer con mis juguetes y hacer lo que me dé la gana. Ya luego sí, si me forro, pues otra cosa. Y tener la capacidad un poco de alterar un poco el status quo tú cuando quieras. Y eso es lo que siempre argumenta Kirkman, que en Image es la única editorial en la que puedes estar leyendo un cómic y que alguien se muera de verdad. Y cosas así, que bueno, pues visto desde ese punto de vista. Pero luego también sería, yo creo, interesante saber ya los tejemanejes internos, a ver estos autores, el poder de decisión que tienen o que pueden llegar a tener o de influencia cuando ya lo adaptan a sus obras a la televisión o al cine, porque es lo mítico de lo que pasaba, por ejemplo, con el tema de The Walking Dead, que se parecía con lo que hubo una castaña al TVO. Entonces, no sé, sería interesante saber exactamente si ellos ceden la licencia, ellos ceden, o luego si ellos tienen ya algún tipo de asesoría sobre lo que está pasando, sobre el producto. Sí, pero Kirkman, por ejemplo, está muy encima y lo lleva el todo y guioniza capítulos. Y echó a Frank Darabont de la primera temporada. No, Kirkman ahí está muy metido en ese caso. Además, se ha hecho rico por eso. Y entonces tienes que ser lo bastante listo como para intentar meterte y poder sacar tajada. En la de Clase Letal, Remender era el autor, ¿no? Creo que sí, ¿no? Remender estaba ahí metido. Escribiendo capítulos. ¿Es Remender o Spencer? Es que siempre me los confundo. Era Remender, Rick Remender. Eso sí, lo de Remender, qué pena lo de Clase Letal con lo bien que estaba esa serie, ¿eh? Es una cosa que no entiendo por qué se la calzaron, pero de un día para otro, tío. Porque era de sci-fi y sci-fi cancela muy rápido. Sci-fi tiene el gatillo suelto. Y no se me ocurre en otros casos, pero yo qué sé, por ejemplo, Umbrella Academy se nota que Gerard Way no está metido. The Boys, Garth Ennis no está metido, entonces depende de lo que quieras hacer. Pero en muchos de los casos que hablamos del futuro sí que están los autores escribiendo. Jeff Lemire dice que está escribiendo Black Hammer, Donny Cates, el guión de la peli de God Country lo ha escrito él de momento. ¿Sí? Intentan meterse. Y no olvidemos que hay algunos guionistas que huyen del cómic y se ponen a escribir televisión porque supongo que dará más dinero, como Warren Ellis escribiendo Castlevania y esas cosas. Uf, bueno, madre mía, sí. No metes a la bicha, qué horrible es Castlevania, tú. La gente ahora en la cuarta temporada, en la tercera o cuarta temporada que va, está encantada la gente que la ve. A mí me pareció monstruoso. Yo es que no vi más de la 1, entonces tampoco puedo opinar. La primera es que era como un capítulo piloto, a mí no me pareció tan mala, simplemente que era un capítulo piloto. O sea, la primera temporada era un capítulo piloto. Lo bueno empieza en la segunda. En la segunda sí hay bastante más acción, la animación está mejor. Eso dice la gente, sí. Y por eso yo no puedo opinar. O sea, yo creo que la gente que se quedó en la primera, pues entiendo que no le gustara, porque la primera es que eso, digo, si es que es un puto capítulo piloto alargado 10 capítulos, o no sé, o 8, no sé cuántos fueron. Pero la segunda temporada a mí sí me gustó, yo creo que gustó bastante más. Coño, el enfrentamiento contra Dakura y la era fue la pollísima. O sea, tú no has visto la segunda temporada, Raúl. No. Pues, ya dije la primera, dije bastante, hasta aquí hemos llegado. Pues dame caso y échale un vistazo a la segunda, pues la segunda está mejor. Es cuando empieza la historia. La tercera no la he visto aún, la verdad es que no tengo ganas. Pero sí es verdad que no estoy escuchando nada malo de ellos aquí. Sí, la gente está encantada y muy contenta de que Warren Ellis está haciendo eso. O sea, que podían coger a más guionistas de cómics para guionizar series, porque si consiguen que molen. Sí. Y luego está ya Alan Moore, que abomina de las creaciones que han creado de sus TVOs. Me gustaría saber si ha visto la serie de HBO. ¿De cuál? De Watchmen. De Watchmen. Nunca lo dirá. Nunca, no. Yo de hecho, él mismo reconoce que es que no tiene, no sé si dijo de Watchmen y de algunas obras más, que no tiene ni siquiera una copia él. Porque abomina tanto, o sea, acabó tan hasta la polla del propio Watchmen después de cómo se la tramaron, que la abomina y de hecho, y sobre todo de cómo la gente lo interpretó como que era todo lo contrario a lo que él había pensado. Cómo la gente abrazó que esto era lo que molaba cuando él estaba criticando como que esa oscuridad era lo que no molaba. Muy bien. Bueno, pues ya hemos llegado al final del programa. Programa yo creo que cortito, pero bastante cargado en contenido. Como siempre, recordar a los oyentes que nos pueden escribir a dosfriquesunmurcianos@gmail.com, que nos pueden escribir en Facebook o a través de nuestro Twitter en @2F1M. Y si mis compañeros pues no tienen nada más que decir, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Adiós. No muráis. No muráis, por favor.